¿Qué tal, Cicela? ¿Cómo estás? Soy de San Martín. Ay, perdón, perdón. No hay problema. Y es Sarabia el apellido, Sarabia. Contábamos que estuvieron presentes allí en la movilización. Contanos cómo vivieron. Mira, inicialmente fue una movilización muy masiva de un montón de sectores, realmente impresionante en ese sentido. Y bueno, y después cada vez, como vos bien decías recién, a medida que pasan las horas, se va observando que bueno, que los disturbios tienen un origen sospechoso, ¿no? En el sentido de que, bueno, lo que se está viendo es muchos de quienes realizaron esos disturbios, sobre todo los más graves, eran protegidos por la propia policía, que no hay detenidos respecto, por ejemplo, de quienes quemaron y volcaron el auto, que de eso, digamos, no en eso el accionar ni de la Fuerza de Seguridad ni de la Justicia pareciera que tienen eficiencia, sino que al revés, han usado esto para después justificar por un lado una represión muy fuerte, pero por otro lado también la detención de una cantidad de más de 30 personas y buscando también aplicar, digamos, algunas cuestiones desde la perspectiva jurídica y política gravísimas, ¿no? Como es la sedición, el golpe de Estado, ¿no? Un montón de cosas que hemos escuchado realmente algunos dirigentes que bueno, que ya a esta altura no nos sorprende, porque vemos que siempre lo que hacen es buscar títulos, pero por otro lado sí nos preocupa muchísimo, porque las consecuencias de la ley que se votó, todavía no es ley, pero bueno, la consecuencia de esta ley que se propone y que ha avanzado en el Senado, de las dos leyes que han avanzado en el Senado el día miércoles, entre el miércoles y el jueves, evidentemente, bueno, van a traer consecuencias gravísimas para nuestra sociedad, y lo que nosotros entendemos es que se está preparando, digamos, el terreno, ¿no? Para que después la gente no salga a protestar. Sin duda, digo, de hecho la represión, la gaseada, se vive en momentos claves, ¿no? Para bueno, liberar a alguien poquito. Ustedes, contame dónde estaban ubicados, si fueron llegados, cómo se cuidaron también, porque hay mucho también de la militancia del autocuidado. ¿Cómo vivieron esa parte de tensión? Mira, inicialmente la tensión se inició temprano, cuando estábamos, bueno, yo me tocó estar en el palco leyendo el documento de consenso de quienes habíamos convocado, y ahí, en ese momento, incluso en los minutos previos, incluso lo que hubo fue sobre la calle Entre Ríos, también este tirar gases, incluso a diputados, ¿no? Que estaban allí observando la situación, preocupados por cómo estaba la situación. Así que bueno, esto empezó mucho más temprano. Lo que pasa que como no había reacción, o sea, no había una reacción, que era lo que me parece que estaban buscando, porque lo que hizo la Fuerza de Seguridad era montar una provocación. Bueno, eso después se calmó por un rato y en un momento se desató esta represión a partir de, bueno, de estos hechos que, insisto, sería interesante que fueran investigados, porque toda la información que está surgiendo ahora muestra cómo, por ejemplo, la inacción del carro hidrante frente a quienes estaban dando vuelta el móvil de cadena 3, ¿no? Por ejemplo, claro. Incluso las comunicaciones que ahora están descendiendo de quienes estaban dirigiendo el operativo, diciendo, bueno, no lo dispersen, no, podrían haber, por ejemplo, si querían evitarlo, en ese momento accionar el carro hidrante, que estaba a solo 20 metros, ¿no?, de ese móvil. Entonces, me parece que, bueno, que ahí hay un montón de cuestiones, sería muy interesante, ¿no?, que pudieran salir a la luz, porque evidentemente la campaña mediática de difusión a nivel redes y bueno, y todo lo que esté intentando hacer este gobierno para construir un relato y que parezca que la movilización fue convocada por con violencia, y la verdad es que, insisto, era una movilización muy masiva, pacífica, y de un montón de sectores que lo que estábamos haciendo era protestando y denunciando las consecuencias de una ley, de una ley base, de un paquete fiscal que como país nos condena a la miseria, a la pobreza, a entregar nuestros recursos naturales y a que los sectores de poder y los más ricos tengan un montón de beneficios a costa de que de tener un pueblo empobrecido. ¿Cómo se continúa? Digo, porque hay también ahora todo un tratado sobre el mismo proyecto. ¿Cómo se continúa la lucha? Mira, o sea, la lucha va a seguir esto, ¿no? Primero, denunciando la situación de los detenidos y detenidas. Hoy a las 15 horas hay una conferencia de prensa en Serpaj. Allí, bueno, se va a plantear cómo está evolucionando toda esta situación. Y también la intención, ¿no?, del gobierno de poner como que detrás de la protesta había grupos terroristas, con todo lo que eso implica. Y después, bueno, por supuesto, seguir denunciando lo que sucede con capital humano, ¿no? Porque esto pareciera que ya quede en el olvido y no, y todavía Petovelo debe gestionar, debe responder por las denuncias penales que tiene, debe plantear cómo va a seguir su gestión, que como sabemos, la semana pasada renunció el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, y todos los funcionarios que dependían de él, así que ese ministerio en este momento realmente es un descontrol, pero bueno, tendrá que responder a esas denuncias penales que tiene por incumplimiento de deberes de funcionaria pública, todas las irregularidades en la distribución de leche, que también se conocieron una vez que cerraron ese acuerdo con CONIN, una institución que no tiene ningún tipo de inserción territorial acorde a la tarea que se le dio. Así que bueno, veremos a ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Porque es como que hay muchos frentes donde se está discutiendo, pero bueno, creemos también que hay una voluntad de unidad de distintos sectores para seguir presionando también sobre lo que pasa en diputados y sobre las consecuencias que tengan que asumir, ¿no? Quienes han votado a favor de la ley bases y del paquete fiscal, y quienes lo hagan también en diputados nuevamente, tendrán que afrontar la responsabilidad sobre las consecuencias que nosotros consideramos que van a ser gravísimas para el conjunto del pueblo argentino. Perfecto. Bueno, y desde aquí acompañando todo ese proceso. Silvia, te agradecemos estos minutitos que nos ibas brindando. Muchas gracias a ustedes, como siempre.